pues representa una importantísima muestra del gran abanico de opciones democráticas que existen en Venezuela. Hay que tomar en cuenta que somos un país que está, como todos los otros del planeta, en plena pandemia, además con una furiosa guerra económica por parte del reino imperial yanqui que simplemente quiere ahogarnos. Y el hecho que la población militante del Partido Socialista Unido de Venezuela se haya movilizado pese a las innumerables barreras, como por ejemplo la escasez del combustible, pues nos habla de un elevado nivel de madurez política y lealtad que está presente en el pueblo, y además se destruye por completo esa impresión repetitiva y continuada que han intentado construir desde los grandes medios plegados a los intereses de la Casa Blanca respecto al hecho que Venezuela es un país que está quebrado, que es violento, donde impera un régimen usurpador y bla, bla, bla. Pues bien, todas esas matrices son desmontadas acá en la patria de Bolívar día a día, pero con estas elecciones primarias donde los militantes escogieron a las y los candidatos que nos representarán el 21 de noviembre en las mega elecciones para elegir a los alcaldes y gobernadores, pues da en definitiva una lección de democracia a todos esos factores adversos al gobierno bolivariano que están atentos a lo que ocurre acá. Y en ese mismo sentido, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, informó la madrugada de este lunes pasado los resultados preliminares de este proceso de elección interna, así como también se refirió a la alta participación del pueblo en estas elecciones primarias abiertas. Los cálculos conservadores, la verdad, esto es público, notorio y comunicacional, se desbordaron los centros de votación. Se desbordó la capacidad instalada. Algunos dicen que subestimamos a nuestro pueblo. No, en verdad no lo subestimamos porque es una limitación tecnológica, logística. Es una limitación, pedimos apoyo al CNE. El CNE ha estado presto para ayudarnos, pero tenía limitaciones. ¿Por qué? Porque tiene unas elecciones pendientes el 21 de noviembre y tiene que prepararse. Por eso el número de máquinas. Ahora, nuestro pueblo salió en masa. Una masa no solo desbordante en número, sino en alegría, en ganas de expresarse, de votar. Miren, estimaciones conservadoras, porque nosotros tenemos las mediciones, pasaron por estos 5.108 centros de votaciones en todo el país, más de 5.500.000 personas. ¿Cuánta gente se presentó y cuando vio la cola dijo, no, yo no voy a votar? No, no puedo votar. ¿Cuánta gente se regresó porque, bueno, no podía permanecer de pie esperando en una cola? Estimamos más de 5.500.000 personas y han ejercido el derecho al voto más de 3.5 millones de venezolanos y venezolanas. Y el primer mandatario Nicolás Maduro, quien también preside el Partido Socialista Unido de Venezuela, resaltó la participación decidida de la militancia del que es considerado el partido político más grande de América Latina. Verdaderamente ha sido una jornada de éxito total, una jornada verdaderamente impactante, yo diría que conmovedora, porque uno se conmueve de ver a ese pueblo alegre, contento, firme, desde las 4 de la mañana ya ocupando los centros electorales. Desde la madrugada, mucha gente está, bueno, casi 24 horas levantado. ¿Y por qué el pueblo hace eso? Hay que preguntarse. ¿Por qué el pueblo desborda los centros electorales? ¿Ah? ¿Por qué el pueblo sale a decidir su destino en su municipio y en su estado? Porque es un pueblo con valores, un pueblo con conciencia, es un pueblo decidido a defender su patria. ¿Querían ver al pueblo? Ahí está el pueblo. Y en otras informaciones tenemos que han retornado a casa parte de los atletas venezolanos que participaron en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Luego del arribo al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, el presidente Nicolás Maduro recibió a los atletas en el Palacio Presidencial de Miraflores. Escuchemos este resumen de Telesur. Luego del recibimiento en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, los atletas realizaron una gran caravana desde el estado La Guaira hasta el distrito capital, en agradecimiento a todos los venezolanos que apoyaron a los deportistas. Luego del recorrido, el presidente Nicolás Maduro se reunió con los atletas para hacer entrega del estandarte nacional. que estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Asimismo, agradeció por los logros realizados en los Juegos, sumando una medalla de oro, 3 de plata y varios diplomas olímpicos, llamándolos la generación de oro de Venezuela, gracias a su gran participación pese a las dificultades producto del bloqueo en Venezuela. Por otra parte, el mandatario nacional aseguró que a partir de este momento los deportistas deben prepararse para los próximos Juegos Olímpicos a disputarse en París 2024, realizando mesas de trabajo con los requerimientos de los atletas y sus entrenadores. También informó que se debe trabajar en el fortalecimiento de los deportes mediante los Juegos Nacionales. El pueblo recibió a los atletas en el aeropuerto y en caravana los acompañó hasta el Palacio de Miraflores. Con todos los contratiempos que ya hemos comentado anteriormente, sumado a las voces negativas de la oposición rancia, nuestros atletas nos representaron de manera firme en Tokio. No fueron a pasear como tanto lo cacarean por ahí las redes sociales. Hagamos una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasi con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Acá les voy a dejar con otro polo. Como les comenté al inicio del programa, este es un género representativo de las costas del oriente de nuestro país. En este caso, un polo margariteño, interpretado por Cecilia Todd, extraído de una grabación en vivo, y vean qué curioso esto, realizada en el año 1994 en la Sala Martín Coronado del Teatro General San Martín, en Buenos Aires, Argentina. Escuchemos pues este polo margariteño. Al cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, al cantar tiene sentido, entendimiento y razón. La buena pronunciación del instrumento al oído. La buena pronunciación, la buena pronunciación del instrumento al oído. Yo fui marino y que en una isla y de una culisa me enamoré. Yo fui marino y que en una isla y de una culisa me enamoré. Y en una noche de mucha brisa y en mi falucho y en una noche y de mucha brisa y en mi falucho me la robé. La garza prisionera no canta cual solía y cantar en el espacio y sobre el dormido mar. La garza prisionera no canta cual solía y cantar en el espacio y sobre el dormido mar. Su canto entre cadenas es canto de agonía, y porque te empeñas pues, señor, su canto en prolongar. Su canto entre cadenas es canto de agonía, y porque te empeñas pues, señor, su canto en prolongar. Allá lejos viene un barco, allá lejos viene un barco, y en él viene mi amor. Allá lejos viene un barco, allá lejos viene un barco, y en él viene mi amor. Se viene peinando un crespo, se viene peinando un crespo al pie del palo mayor. Se viene peinando un crespo, se viene peinando un crespo al pie del palo mayor. Consume y hay una fuente que lo hace florecer. Hay un lirio que el tiempo lo consume y hay una fuente que lo hace florecer. Si eres el lirio y dame tu perfume, y si eres la fuente, dame de beber. Si eres el lirio, ay, dame tu perfume. Y si eres la fuente, dame de beber. Oh, bella paloma, y tus ojos, bella paloma, y llevan pleito con el sol. Tus ojos, bella paloma, y tus ojos, bella paloma, y llevan pleito con el sol. Porque el sol es uno solo, y porque el sol es uno solo, y tus ojos dos soles son. Porque el sol es uno solo, y porque el sol es uno solo, y tus ojos dos soles son. Cien corazones tenía, y cien corazones tenía, 99 te di. Cien corazones tenía, y cien corazones tenía, y 99 te di. Y el otro lo traigo aquí, y el otro lo traigo aquí, para dártelo algún día. Y el otro traigo aquí, y el otro lo traigo aquí, para dártelo algún día. Ni al cantar tiene sentido, al cantar tiene sentido, entendimiento, razón. Tiene sentido, entendimiento, razón. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento, razón. Estamos de vuelta en Así es mi tierra. En Venezuela nos escuchan desde Caracas gracias al apoyo de nuestro superpana Juan Contreras a través de la 94.7 FM en la emisora El Son del 23, todos los lunes de 6 a 7 de la mañana. Y en la web www.radio-orinoco.com también pueden escucharnos desde Suecia y para todo el planeta Tierra. Y en la www.alsondel23.tk. Además nos escuchan en internet gracias a Radio TV Despierta Venezuela. Desde el estado de La Guaira llegamos a todos y todas gracias a Radio Izquierda 99.1 FM y en el estado Miranda a través de las emisoras La Voz de Guaycaipuro 102.9 FM y la radio comunitaria de Carrizal 91.5 FM. Saludos a todas y todos los radioescuchas del circuito radial Tuna en las poblaciones fronterizas con Colombia en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Y un saludo especialísimo al Alto Apure con la nueva estación del circuito radial Tiuna en la población de La Victoria en el estado Apure. Y como se los habíamos informado la semana pasada, en México se dio inicio a las rondas de diálogo y negociación entre el gobierno bolivariano y las oposiciones del país, en un acto encabezado por autoridades diplomáticas de México y el Reino de Noruega. Este acto se celebró en el Museo de Antropología en la Ciudad de México. Este evento contó con la participación del canciller mexicano Marcelo Ebrard. Los participantes firmaron un memorándum de entendimiento con 7 puntos previos para iniciar formalmente las negociaciones. Entre los puntos figuran el levantamiento de las medidas coercitivas y unilaterales impuestas a Venezuela por el gobierno de los Estados Unidos, también la convivencia política y social, la renuncia a la violencia, así como el respeto al Estado de Derecho Constitucional. Escuchemos al facilitador del diálogo y representante del Reino de Noruega, Darnet Landers. Hemos acordado llevar a cabo un proceso de diálogo y negociación integral e incremental basados en una agenda, formato y pautas acordados por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela, de manera previa al inicio de las conversaciones en la Ciudad de México, capital de los Estados Unidos Mexicanos, cuya agenda es la siguiente. 1. Derechos políticos para todos. 2. Garantías electorales para todos. Cronograma electoral para elecciones observables. 3. Levantamiento de las sanciones. Restauración de derecho a activos. 4. Respeto al Estado constitucional de derecho. 5. Convivencia política y social. Renuncia a la violencia. Reparación de las víctimas de la violencia. 6. Protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano. 7. Garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado. Landers llamó a las partes incluidas en el diálogo a comprometerse en pro de acordar soluciones sostenibles e incluyentes para Venezuela. Que el resultado exitoso de estas negociaciones dependerá del compromiso absoluto e incondicional y de la voluntad política de los propios actores políticos. Nadie más puede resolver esta situación por ustedes. Es nuestra expectativa que las partes entren en este proceso con una actitud seria y constructiva. Esperamos que escuchen las preocupaciones de su contraparte, así como las preocupaciones del pueblo venezolano, y que no dejen piedra sin remover en la búsqueda de una solución incluyente y sostenible para el país. Por su parte, el canciller de México, Marcelo Ebrard, reiteró que su país colaborará para el éxito del diálogo. Por otro lado, decirles que México será, como siempre, un anfitrión respetuoso, solidario y siempre dispuesto a colaborar, a cooperar para que el diálogo tenga éxito. No me resta más que desearles lo mejor y también decirles que a nombre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que nos acabamos de reunir el 24 de julio acá también en la Ciudad de México con motivo del aniversario de Simón Bolívar, desearles lo mejor y decirles que toda la comunidad de América Latina, el Caribe y del mundo entero tiene los ojos y los mejores deseos puestos en ustedes. Y el representante del gobierno bolivariano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, calificó como un logro el establecimiento de una mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición, al tiempo que afirmó que la agenda del gobierno es persistir en pro de los venezolanos. Logramos que las controversias de las venezolanas y de los venezolanos por razones políticas o sociales puedan dirimirse entre venezolanas y venezolanos sin ningún tipo de injerencia más allá que el apoyo, sin ningún tipo de intención aviesa más allá de lo que ahora hemos escuchado aquí de nuestros anfitriones y de nuestros facilitadores. Lo hemos logrado en medio de muchísimos obstáculos. Lo hemos logrado en medio de ataques arteros que además, cuando estamos en ciernes de iniciar un proceso como el que se inicia hoy, integral, intensivo, urgente, de convivencia política y social de las venezolanas y los venezolanos, aparecen quienes pareciera tener agendas diferentes. Nuestra agenda es persistir en que seamos entre venezolanas y venezolanos quienes avancemos en estas negociaciones y en estas discusiones. Y sobre este tema, el vocero de la delegación de las oposiciones del país, Gerardo Blay, calificó como necesario el proceso de diálogo iniciado entre la oposición y el gobierno venezolano a fin de dar soluciones a las dificultades que afronta Venezuela. Hoy estamos comenzando la segunda etapa de un proceso de negociación que sabemos será complejo, que seguramente tendrá momentos muy difíciles, para el cual todo nuestro equipo se ha venido preparando. En la etapa previa de pendulación y exploración que hoy culmina, no ha sido fácil acordarnos en la agenda a ser discutida y desarrollada, las pautas que regirán el proceso y el formato bajo el cual se desarrollarán las negociaciones. Cada parte ha tenido que ceder parte de su narrativa para lograr un punto medio de inicio, teniendo la convicción de que el proceso es más que necesario. Y en el reino imperial yanqui, al menos 17 miembros del Congreso estadounidense enviaron una carta al secretario de Estado Anthony Blinken, donde solicitan a la administración de Joe Biden que levante las sanciones contra Venezuela y que ponga fin a la politización de la asistencia de Estados Unidos y participe en un diálogo diplomático directo. Escuchemos este breve resumen de Telesur. Le escribimos para que sea considerada seriamente la posibilidad de realizar una rápida revisión de la política actual de nuestro gobierno hacia Venezuela y para considerar la posibilidad de buscar un enfoque alternativo al adoptado por el expresidente Trump. Las políticas mal concebidas de la administración Trump solo han exacerbado la crisis y dañado la credibilidad de Estados Unidos en toda la región. Nuestro gobierno debe actuar con urgencia para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano, tomando medidas inmediatas para levantar las amplias e indiscriminadas sanciones, mientras apoya los esfuerzos de diálogo mediado internacionalmente y ampliando nuestro compromiso diplomático con una gama más amplia de actores políticos en Venezuela. El texto, en otra parte, destaca lo siguiente: desde cualquier punto de vista, la actual política de máxima presión hacia Venezuela ha sido un total fracaso. Los funcionarios de Trump intentaron sacar a Maduro del poder imponiendo sanciones de gran alcance, tratando de fomentar un levantamiento militar interno, amenazando con una intervención militar de Estados Unidos y coartando todas las relaciones con Maduro y las autoridades alineadas con Maduro. A pesar de estas y otras medidas agresivas, Maduro se mantiene más firme que nunca. Así o más claro, afortunadamente existen personas pensantes dentro del gobierno del Reino Imperial. Estas rondas de diálogo y negociación se extenderán hasta el 16 de agosto y ya veremos cómo será su desenlace. Y acá quiero hacerles un breve resumen de la anterior ronda de negociación y diálogo que se llevó a cabo en República Dominicana en el segundo semestre de 2017 con el auspicio del Reino de Noruega y el expresidente Zapatero. Pues bien, ya para esa fecha se había llegado a grandes avances, importantes avances, y a comienzos del año 2018, cuando ya se iba a firmar el acuerdo, Julio Borges, representante de la oposición fascista, y su delegación se levantaron y dejaron a todos asombrados, pues no firmaron los acuerdos previamente establecidos luego de las arduas jornadas de diálogo y trabajo. Y todo esto obedeció a una llamada que les efectuó su amo imperial del norte. La policía del mundo metida en asuntos que no le compete y un grupete de venezolanos vende patria que solo obedecen al billete que les echen en los bolsillos. Entre los acuerdos que se habían logrado estaba el hecho de adelantar las elecciones presidenciales, las cuales correspondía ejecutar según mandato constitucional en diciembre del 2018, y estas se efectuaron en mayo de ese mismo año, pero como los fascistas le dieron la patada a la mesa de negociación, ellos no participaron en las elecciones. Y de allí se agarraron para decir que esas elecciones eran fraudulentas, y la razón es que ellos, como no participaron, ese es el asunto, que son fraudulentas porque no participaron. Y de ahí viene la tan cacareada frase del gobierno de usurpación que desembocó en la autoproclamación del idiota Guaidó. Se dan cuenta cómo todo era un guión hecho para desestabilizar a Venezuela. Y muy tristemente, pues esta oposición fascista antinacional se prestó para ello. Aquí en Venezuela a la gente así le decimos que son una mierda. No se puede decir mierda. Aquí en Venezuela a la gente así también le decimos que son un mojón, es decir, una porción de excremento humano. Así para decírselos bonito, pues. Hagamos una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, arroba tierra así con dos A, tierra así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Y sobre estos venezolanos fascistas que se la pasan alabando al reino imperial yanqui y despotricando de la patria que los vio nacer, pues les voy a dedicar esta canción que se intitula precisamente Mojón. El tema lo interpreta la agrupación venezolana Dame pa' Matala. Te quejas de tu patria pero no luchas por ella, te alejas, te vas más lejos que una estrella. Te alejas de tu patria, no quieres tu país, estás pendiente de España y del amo de Te quejas de tu patria porque no tienes soporte, te alejas, seguro te fuiste pa'l norte. Te quejas de tu patria, no quieres tu nación, resaltas los problemas pero no das solución. Es así, eres un mojón. Es así, es así.